Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efraín Busquets y de profesión director de proyectos. Hoy te vengo a platicar sobre algo que estoy proponiendo que se llama dirección de proyectos SLOW, que se refiere a trabajar todo el tema de nuestros proyectos de manera pausada, de manera programada. Utilizo el término SLOW o dirección de proyectos SLOW y más el término en inglés SLOW, porque creo que es más adecuado en el concepto que utilizar dirección de proyectos lenta. Porque bueno, en castellano, en español, cuando nosotros utilizamos lento, creo que el concepto es utilizado como un adjetivo descalificativo. Y bueno, ¿a qué se refiere la dirección de proyectos SLOW? Pues la idea es que hagamos nuestro Project Management Plan y que sigamos el Project Management Plan tal y como lo establecimos en el inicio del proyecto. Es decir, que vayamos trabajando nuestro proyecto día a día y que lo que nos preocupe es terminar lo que tenemos programado ese día o esa semana. Que nos mantengamos en el aquí y ahora del proyecto y que sabiendo que si hacemos lo que tenemos programado el día de hoy, de manera secuencial lo que vamos a hacer es que vamos a ir alcanzando las metas. Y el mismo Project Management Plan nos llevará a los objetivos finales del proyecto. Y esto lo identifico, este problema lo identifico porque, bueno, en los últimos años lo que ha pasado es que hemos entrado en que todos nuestros proyectos se aceleran. Constantemente estamos acelerando los programas de trabajo de los proyectos como una especie de carrera constante para llegar al final del proyecto. Y lo que yo veo es que entramos en pánico porque creemos o anticipamos una catástrofe en el proyecto, porque creemos que en el futuro el proyecto va a tener algún problema, no vamos a alcanzar las metas, va a suceder algo en el mercado, algo va a suceder, y entonces esa ansiedad de terminar para que, eliminar la amenaza que creemos que tendremos en el futuro, pues nos obliga a correr y entramos en algo que yo menciono como el síndrome de Forrest Gump. El personaje de Forrest Gump en la película, cada vez que sentía una amenaza o tenía algo que lo amenazaba, corría. Por eso la frase de Run, Forrest, Run. Y es lo que pasa en nuestros proyectos. Estamos pensando que en el futuro el proyecto no va a alcanzar cierta fecha o el presupuesto no va a alcanzar. Y entonces entramos en esa especie de ansiedad y de concepto mental de que algo va a suceder y va a pasar mal. Y entonces lo que hacemos es aceleremos como una forma de reacción, de llegar al final del proyecto y creer que con eso la amenaza va a desaparecer. Y bueno, esto lo que hace es que crea muchísimo estrés dentro del proyecto. A todo el equipo de proyecto empieza a subir tremendamente la presión porque empezamos a hacer más y más trabajo que no está programado en la fecha que estamos haciendo el Project Management Plan o la fecha que indica el plan de proyecto. Entonces, la recomendación que yo sigo, que yo les hago, normalmente lo que yo hago en mi práctica profesional es apegarme a lo que dice el Project Management Plan. Y si esta semana yo tengo que terminar cinco actividades, termino nada más esas cinco. Y no entro en la mala práctica de decir, bueno, puedo hacer cinco, pero si aumento los recursos o hago alguna cosa, voy a terminar ocho. Y terminemos las ocho, entonces empiezas a acumular más trabajo y a irte a tiempos extras, a presionar al equipo de proyecto, por la simple y llana razón de acelerar. Porque crees que acelerando y haciendo ocho actividades en vez de cinco vas a terminar antes. Recordemos que los proyectos son trabajos que se ejecutan de manera secuencial o progresiva, y que muchas veces hacer más trabajo el día de hoy no te va a llevar a nada, no vas a reducir los tiempos de proyecto y vas a gastar más recursos y vas a desgastar tu equipo. Entonces, esta práctica de acelerar los proyectos hay que tratar de eliminarla en la práctica diaria de nuestro project management. Yo sé que uno de los principales promotores de acelerar los proyectos son los stakeholders o los dueños del proyecto, porque son los primeros que nos están diciendo que aceleremos, que hagamos más actividades, que terminemos antes, ¿sí? Pero bueno, lo que yo hago normalmente es utilizo el Project Management Plan como un plan de contingencia, de contener a los stakeholders que se ponen muy nerviosos por el proyecto. Y les voy demostrando que vamos avanzando y que vamos a terminar a tiempo de acuerdo a lo que programamos en el plan de proyecto. Y que si aceleramos no tiene ningún sentido, porque ahí mismo te puedes identificar que acelerar no te va a llevar a nada y simplemente vas a tener más trabajo, más estrés y vas a desgastar tu equipo de proyecto. Esa es la recomendación que les hago. Practiquen la dirección de proyectos Slow Down. Manténganse en el aquí y ahora. Eliminen la mala práctica de acelerar por acelerar. Y hagamos que la dirección de proyectos, esta hermosa profesión, pues sea lo que es. Una profesión donde nos da muchas satisfacciones, donde se trabaja con pasión, con amor por las metas, por los logros de los proyectos. Y no que se vuelva una profesión ingrata donde todo es estrés, donde todo es presión y donde podamos perder hasta nuestra salud. Espero que esta recomendación te ayude en tu práctica diaria y estoy a tus órdenes en valorexpansivo.com. Es un blog donde yo escribo de esto y de varios temas. Si te interesa, pues puedes pasar ahí a leer algunos de los artículos que he escrito. Te mando un saludo y un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.